Primero, una continuidad un poquito de lo de ayer, ¿no? Lo que decíamos del jefe de gabinete, que hoy un poco se corrigió, se habrá escuchado a sí mismo, y hasta a él le debe haber parecido ridículo escucharse diciendo que los sindicatos estaban financiados por los fondos buitres, ¿no? Entonces hoy dijo que algunos, en su afán extranjerizante, trabajan para los fondos buitres gratis. Entonces retiró la acusación de la guita y los puso en el papel de gente usada, digamos, por, en este caso, los buitres, para obtener sus beneficios a cambio de que los sindicatos hagan su laburo a favor de ellos aquí adentro de la Argentina. Otra cosa, quizás, diría yo, un poco más ridícula que la de ayer. Ahora, también apareció la Presidente, hablando ayer en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, tirando un poquito más de leña al fuego bélico, hablando de fusiles, de dominación colonial, no sé cuánta cosa dijo en ese sentido. Hoy, agregando una balita más, un misilazo más, el jefe de gabinete informó que se le retiró la licencia para operar como agente fiduciario de los bonos del canje 2005 y 2010 al Bank of New York. Con lo cual, bueno, se va componiendo cada vez más este cuadro que, bueno, el ejemplo ya se ha utilizado redundantemente de la malvinización del conflicto de la deuda. Simplemente como un recuerdo, como un detalle, habría que tener memoria de que el episodio Malvinas 1, el Malvinas de verdad, digamos, no terminó bien, Es decir, todo aquel experimento de andar a los balazos con el mundo no nos salió bien, salió mal. Entonces, adoptar el modelo, adoptarlo y adaptarlo a este conflicto de la deuda, a mí me parece que no es una buena idea. Simplemente lo sugiero desde este humilde lugar. También, si uno extrema el argumento, habría que ir recomendándole al gobierno que piense lo que va a hacer, cuando, por distintas motivaciones, lleve a algún particular, algún ciudadano argentino, a los tribunales, por cualquier motivo, acá, internamente en la Argentina. Que el Estado, el gobierno argentino, lleve a un particular a juicio. Y el juicio salga favorable al gobierno. El particular le va a decir: me parece injusto la sentencia. No te la voy a cumplir. Pero ¿cómo? Si ha intervenido el juez competente, ha aplicado la ley que corresponde, te ha respetado las instancias de apelación. Estás obligado, estás, no tenés otra alternativa más que obedecer. Discúlpame, ¿y todo eso no es lo mismo que pasó en el caso Griesa? No intervino el juez competente, no te dio derecho a la defensa en juicio, no se aplicó la ley que era aplicable según el contrato, no te respetaron las instancias de apelación. Y cuando todo ese circuito terminó, vos dijiste: no voy a cumplir el fallo porque no me gusta, porque me parece injusto. Bueno, lo mismo que te estoy diciendo yo. Bueno, ya había precedente acá de esta misma administración o de una administración similar en la Argentina, con la ley argentina. Estamos hablando del caso del fiscal de Santa Cruz, Soria. Sosa. Eduardo Sosa, el procurador fiscal. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia para que se lo reponga en el cargo. 5 veces se lo ordenó. ¿Y dónde está Sosa? No. ¿Le restituyeron el cargo? Es como si lloviera. Pero yo hablo, Silvito, y después los casos de los jubilados, en donde sentencias de la Corte le han mandado al Estado, digamos, a pagarle a los jubilados. Es como si lloviera. La sentencia del caso Perfil por publicidad oficial, en donde se obligó al gobierno a repartir igualitariamente la pauta de publicidad, como si lloviera. Pero yo te hablo del caso inverso. Al revés. Yo te hablo del caso en donde un juez le dé la razón al gobierno. Por ejemplo, te lleva a vos, ojo, lo que Dios no permita, te lleva a vos a juicio. Sí. Y el fallo te sale en contra tuyo, favorable al gobierno. En las tres instancias. Primera instancia, en la Cámara y en la Corte. Te la dan por la cabeza. Perdió Silvio Baiocco. Pero ¿sabés cómo me ejecutan a mí, Carlos? Buitre. Gobierno buitre, imperial. Gobierno imperial que se aprovecha de la situación de menoscabo y de evidente menor poderío de Silvio Baiocco frente a la maquinaria del Estado. Yo soy acá un pobrecito ciudadano, y el Estado le tira encima la maquinaria buitre imperial. Lo mismo. Y estás vos en el mismo derecho que está el gobierno, decir, ¿sabes qué? No te lo voy a cumplir la sentencia. ¿Qué era lo que tenía que cumplir? No te lo voy a cumplir. ¿Por qué? Porque me parece injusto. Y me parece que el juez se puso del lado tuyo. Entró en connivencia con vos para perjudicarme a mí y me falló en contra. ¿Cuál es la diferencia de que en masa, los ciudadanos que de ahora en más tengan juicio perdido contra el Estado, digan, no te lo voy a cumplir la sentencia? Matame, no sé. Fusilame, no sé. Hacé lo que quieras, yo no voy a hacer lo que me dice el juez. Sí, la gran diferencia es que esa sería una decisión personal de un ciudadano, y aquí la interpretación o la decisión del Ejecutivo Nacional de la Argentina nos involucra a todos nosotros, sí, claro, Carlos. Sí, claro. Nos afecta a todos. Sí, sí. Te digo, yo tengo hasta cierta vergüenza personal, porque yo tengo la idea, digamos, y me parece que los ejemplos prácticos lo demuestran, que le va mejor a los países integrados al mundo. Entonces yo tengo una visión mundial de los asuntos. Fíjate hasta este detalle. Fíjate cómo presentó hoy Van Gaal a Di María. ¿Qué dijo el tipo? Es un jugador de clase mundial. Es decir, la idea de mundo, digamos, la idea de que perde y de que cuando estás, figurás, sos bueno a nivel global, entonces ahí tenés una marca de diferencia, es lo que hace mejores a las personas, como en este caso Di María, en lo suyo, por supuesto, y mejores a los países. Esta visión aldeana, aislacionista, barrial de la Argentina, nos hace cada vez más chiquitos. Entonces te da hasta cierta vergüenza, digamos, el papel que estamos haciendo. Hoy fíjate que no hay tantos países que tengan la inflación que tiene la Argentina. No, ninguno, solo uno, ahora Venezuela, y no sé si Ucrania, obviamente por esta cuestión bélica. No sé si vieron hoy, si leyeron algún transcripto, párrafos, no todo el artículo, de lo que publicó Le Monde Diplomatique, que es un diario más bien de filiación de centro-izquierda en Francia. Sí. El diario, de perfil socialista. Exactamente. El diario conservador es Le Figaro. Uh-huh. ¿Cierto? Y son los dos. Bueno, pero lapidario el informe. Lapidario, escrito por un economista. Alarmándose de la escasa protección, un diario, repito, de centro izquierda, alarmándose de la escasa protección del derecho de propiedad en la Argentina. Entonces, lo peor es que me parece que se está dando la sensación de que acá no hay nadie a cargo. De que acá no hay nadie a cargo, de que no hay un sentido de rumbo, no sabemos dónde vamos, estamos viendo, vemos hoy le sacamos la licencia al, al Bank of New York, mañana decimos que los sindicatos están financiados por los buitres. Es un aquelarre, digamos, de desorganización y de falta de un programa conexo, digamos, interconectado y aplicado, digamos, a los problemas que tenemos. Y eso me parece que es lo peor.